En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al archivo de Onda Cero. Esto es Lo Contó la Radio, un espacio que echa un vistazo atrás a las cosas que hemos hecho en este medio. Es que, ya lo decía ayer, hay tantos momentos de radio como voces que han hablado a través de ella. Hay incluso voces de las que han salido muchas otras voces. Y me estoy refiriendo a una disciplina que ha dado muchísimo juego en distintas emisoras: la imitación. Y a esto mismo dedicaremos el programa hoy, a los imitadores. En unos momentos hablaremos con alguien que, primero en la radio y más adelante en la televisión, consiguió profesionalizar este género. Un buen amigo de esta casa, Onda Cero, el gran Carlos Latre. Pero antes vamos a recordar algunos espacios o secciones de imitadores que han tenido más reconocimiento entre los oyentes. Ya a finales de los 80 empezó a despuntar un dúo de humoristas recién llegada a Madrid que solían presentarse al grito de "Aquí Cruz y Raya, la emisora que aunque debe nunca calla". ¿Cómo olvidar a los Cruz y Raya, a José Sánchez Mota y a Juan Muñoz, que en 1988 hacían este repaso por la actualidad para el magazín de José Antonio Plaza? ¡Viva la gente divertida! De lunes a viernes, a esta misma hora, ¡viva la gente divertida! Saludos no solo afectuosos, sino también cordiales. Cruz y Raya, buenos días. Aquí estamos. Buenos. Bueno, pues a los viernes. Fíjense cómo viene hoy don Napoleón González, de negro, vestido ya de árbitro. Buenos días. Con el tito de la mano. Amigos, nos vamos al fútbol. Don Miguel Muñoz, ¿cómo se presenta este España-Alemania de hoy? ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que se pasa, pues efectivamente, como siempre, tengo que ser cansado. Lo único que hemos hablado ya con Beckenbauer y le hemos dado una prima que tengo yo de Asturias. Don Jesús Gil, sobre usted corren siempre todo tipo de rumores, pero hay uno muy concreto. No solamente rumores, los jugadores también corren por mí porque yo soy quien les paga. Bueno, don Jesús, pero este es otro tema más controvertido. ¿Es cierto que va usted a fichar a media plantilla del Real Madrid para su equipo? ¿A media plantilla? El Real Madrid, no, yo lo que tengo ganas de hacer fichajes porque lo tengo muy mal y lo tengo muy negro con el déficit y los jugadores que no me juegan. Don José Luis Moreno sí venía muy sonriente como siempre porque parece que sí que es falso el rumor de que se separaba de sus muñecos. Efectivamente, señoras y señores, aquí está, y lo cierto es que se me había pegado el dedo a un muñeco de madera. Imposible separarme del Moreno, porque vamos a estar juntos hasta cuando tengamos encima barro y cieno. Junto a los Cruz y Raya estaba Luis Ignacio González, también llamado Napoleón González. Le tengo que preguntar por qué le llamaban así, porque yo aún no me he enterado, pero era un mote de los compañeros. Pues le han escuchado en la grabación. Luis Ignacio González, un hombre de la radio que al poco tiempo de estar en Antena 3 pasó a trabajar en la cadena Rato, después convertida en Onda Cero, donde fundó un rinconcito que se iría haciendo cada vez más y más grande y más conocido entre la audiencia. Habló de El Jardín de los Bonsáis, que era una alusión pues a esta afición de el entonces presidente del gobierno, Felipe González, que era una de las imitaciones estrella de Napoleón González. Bien, pues El Jardín de los Bonsáis primero se hizo con Luis de Benito en Onda Cero, en el magazine Si Así Os Parece, y después fue llevado al programa Protagonistas con Luis del Olmo, cuando este llegó a las mañanas de Onda Cero. Al principio Luis Ignacio hacía todas las voces, él solico. En Onda Cero Radio, Si Así Os Parece, Luis de Benito. Son las 11 y 6 de la mañana. ¿Qué hace usted, hombre? Dime. ¿Pero qué me está haciendo con los cables? Yo voy a dimitir. Pero bueno, voy a dimitir. Pero bueno, pero usted dimita, pero no haga que me destituya a mí porque no me deja de proponer. Déjeme que diga que son las 11 y 6 de la mañana, las 16 minutos en las Islas Canarias. Oye, ¿qué digo yo? Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio Inter. Sois protagonistas de nuevo los micrófonos en el Jardín de los Bonsáis, en los jardines de la Moncloa. El presidente del gobierno está dando una rueda de prensa y nuestro compañero José María García tomaba la palabra en el instante que hemos interrumpido para dar un minuto de publicidad. José María, esta es la oportunidad. Cuando quieras, adelante, José María, te escucha el presidente. ¿Sí? A ver, María Purísima. Sí, sin ver con ya. Ha habido humor ahí, tú. Adelante, por favor. Con la Betia del Cardenal Privado. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Sí. Esto es una vergüenza. Sí. Uno propio, sí. Una mamarrachada. Sí. Señor presidente, yo quiero preguntarle por lo del decreto de los medicamentos. A este jardín de los bonsáis se irían sumando nuevos imitadores. Federico de Juan, Dani de la Cámara, Luis Miguel Martínez, Miquel Jiménez. Todos ellos convirtieron esta sección de humor, de imitaciones, en un referente para quienes vendrían después a dedicarse a esto de poner voces de famosos en la radio. Tomen asiento, señoras y señores, tomen asiento porque va a comenzar el espectáculo más increíble en el mundo de la radio. Son todos los componentes del Jardín de los Bonsáis que han venido con sus hijos y con sus nietos. Isabelita Pantoja, mi Isabelita del alma, ¿cómo estás? Hola, mi buenos días, buenos mi Luis. Buenos días, bonita. Estaba deseando venir aquí, la tierra del Pino Quinta, que me recuerda mucho a ti, Luis. Sí, ¿por qué, porque, bonita? Hombre, Luis, porque tú cuando estás fino también llegas a la quinta, ya, ya. La quinta vez. No cuentes esas cosas, sí, tonta. Luis. No cuentes esas cosas. Que tú lo sabes. Bueno, todas las... Hola, ¿cómo están? Encantado de estar en el aeropuerto de Santa María, Luis. Venga, venga, ven. Hasta el puerto de Santa María, el grupo de gaitas de don Manuel Fraga y Barre. A usted, hay que decirlo, a usted paso efectivamente al más ilustre comendador de la gente gallega, que se esparce como fértil semilla dentro y fuera de la esquina verde de España. Sí, hay que decirlo. Don Manuel, le he dado la bienvenida al puerto de Santa María. Bienvenido. Sí. No, señor. Yo soy quien tiene que darle a usted la bienvenida al puerto porque he llegado antes. Así. Ya de saber que yo vine por primera vez, por cierto, al puerto de Santa María. Sí. Cuando hice el servicio militar en la batalla de Guadalete. ¿Qué tal, Julito? ¡Luis! ¡Albaca, Luis! El otro día, Luis, iba... Por Dios, este de portavoz del gobierno, Luis. Luis. En el año 1995 llegó a la cadena SER la verbena de la Moncloa con Javier Capitán y Luis Figuerola Ferretti. Y yo lo he dicho muchas veces. Entiendo que no hay que leer esto solo como los pobres contra los ricos, porque no es esa la cuestión. No estamos hablando de un país pobre luchando contra un país rico. No estamos hablando de un grupo de países pobres luchando contra un grupo de países ricos. Estamos hablando, en todo caso, de la comunidad internacional. Ricos y pobres juntos. Y eso hay que decirlo contra un gobierno que ha invadido a un pequeño país. Pequeño y rico, todo hay que decirlo, pero pequeño al fin y al cabo. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué fue lo que le ocurrió al subir a la fragata? Pregunta el señor Carrillo. Está de jodido subirse a la fragata. Porque resulta que como están en el mar marino, el mar tiene de oleaje y se mueve. Y de la que se mueve la de fragata, se te mueve el de estómago, se te mueve el de cerebro, se te mueve los intestinos y te entra una vomitona que haces el ridículo ante la tropa. Bueno, fragata no viene de fraga, que sepamos, ¿no? Esto es una chistefacio, que no pienso responder ahora. Y en todo caso, quiero desmentir unas palabras del señor Santiago Carrillo. Él ha dicho, España no tendría que estar en el Golfo. Y yo lo respondo, España no está en el Golfo. Le propongo que salgamos del estudio, miremos por la de ventana y si encontramos de desierto, le doy la razón. Y si no, sale de aquí. Eran políticos que daban mucho para ser parodiados, para imitar sus voces. Ahora ya no sé si es tan fácil. Un año después de la verbena de la Moncloa, se asomarían por la jungla de Cadena 100, presentada por José Antonio Avellán, unos jóvenes imitadores llamados Óscar Blanco y Fernando Echevarría, que fundarían más tarde el grupo Risa. ¿Qué mensaje hay que dar el viernes, José? Que a estas horas está la gente escuchando la radio. El que no entra al instituto porque tiene el último día de clase está tumbado en la cama y escuchando. ¿Qué mensaje darías hoy viernes? Paz. Un mensaje de paz. Que los jóvenes, en un error semántico, interpretan cuando digo paz como paz. Es decir, no. Un espacio generalmente reducido, con una estridencia monumental, absolutamente infecto, de especímenes que nadan en un río de alcohol, whisky, combinados. Hay alguno que se llama patada en los huevos, machacado de no sé qué. ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, yo tengo la obligación de informarme. Fernando Echevarría se dio a conocer sin haber debutado todavía en el Primero de la Mañana de Antena 3 de Radio con Antonio Herrero. Bueno, Fernando Echevarría fue primero un gran oyente de radio antes de dedicarse a ella y llamó al programa de Antonio Herrero, y ahí se descubrió como uno de los mejores imitadores de José María García. Y asiste Navarra, entre todas, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué tal sale de allí. ¿Es verdad que haces imitaciones muy buenas de personajes muy populares? Sí, lo dicen. Eso. Hombre, has dicho que le vas a mandar una cinta al rey, o sea que... Sí, bueno, me lo pidió él expresamente, ¿no? Me dijo, ¿ves? Me invitas y me avisas antes para estar informado al respecto. ¿A quién imitas? ¿A qué gente imitas? Pues a toda la fauna. ¿A todos, no? A toda la fauna. ¿Pero quién? ¿A Felipe González? ¿A Fraga? Felipe González, Fraga, Jesús Gil, José María, García. Ah, ¿también a García? mira, ¿cómo dice sí. García? ¿Cómo dice? 15 sobre las 11, una hora menos en la comunidad canadiense. Este deporte español, manejado por ineptos, corruptos, poco actos, profesores del comer y catedráticos del mejor. ¿Beber? Y le interrumpe Jesús Gil, y ¿cómo dice Jesús Gil? Pues larga, mira, tengo que decirte lo siguiente. Tiene que quedar público y notorio que el presidente de una entidad histórica, como es el Club Atlético de Madrid, Jesús. Oye, mira, yo te digo una cosa. Punto uno, la imagen que están pregonando los manipuladores informativos de Jesús Gil no se ajusta a la realidad. Fernando, muchas gracias por estos minutos, enhorabuena, y hablaremos para conocernos más. Fernando, muy bien. Un fuerte abrazo. Ahí tienen a este joven de 18 años, natural de Zaragoza, estudiando periodismo en la Universidad de Navarra, invidente y con un talento singularísimo, y con unas condiciones, primero de periodista, indudables. Va a visitar al rey y le compromete para una entrevista. Es porque le sale la vena de periodista. Y luego, con un ingenio que acaban de ustedes escuchar. La línea telefónica que nos ha permitido conocer al joven Fernando Echevarría, del que espero tengamos muchas y muy buenas noticias. 11:19. Por la cadena SER también pasaron los imitadores de las noticias del Guiñol, que venían de triunfar en la desaparecida Canal Plus. Recordarán a estos muñecos tan bien caracterizados y a los que dieron voz imitadores como Ángel Soler Patón, Javier Valero, Raúl Pérez, Victorio Duque, Luisa Esquerra, Arancha Zambrano, Isabel Núñez, Milagros Pérez, Eva Morillo, Jaime Berzosa. Miren, sí tenía voces este programa. Pues todos ellos tuvieron su propio espacio en Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo, los Guiñoles. La verdad es que tanto conflicto interterritorial nos lleva a hablar de la institución que posiblemente más puede hacer por vertebrar España. Al Senado. Que no, joder, que la selección, Iñaki, que sí. Ahora sí que me ponen ustedes en un compromiso. Hombre, Iñaki, comprenderás que si algo puede vertebrar España, pero vertebrarla de verdad, es... Está bien, es la selección española. Bueno, señora, no se ponga usted así, ¿no? Podemos echar un partidito en el Senado, si quiere. Sí, bueno, ¿no? En el Senado un partidito, ¿no? Hombre, Raúl, qué bien que estés. Sí. Porque queríamos hablar de la sanción que te ha caído por marcar un gol con la mano. Sí, bueno, ¿no? Totalmente injusto, ¿no? Porque... lo que fue Dios, ¿no? Joder, niño, querrás decir que fue la mano de Dios, no Dios en persona. ¿Y qué quiere, Raúl? ¿Que sancionen a Dios con un partido? Perdón, Iñaki, pero ya sabéis que yo he sido lo más majo que hay, ¿no? Bueno, por supuesto, todo el mundo sabe que Pep Guardiola es de lo más majo que hay, sí. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. Vale, hechas estas presentaciones de imitadores en la radio, que a más de uno debo haberme dejado por ahí, lo siento, vamos a hablar ahora de imitaciones que colaron en la radio, empezando por la del 27 de octubre de 1992, en el programa Protagonistas de Luis del Olmo, que en aquella época se emitía aquí, en Onda Cero, se emitió una entrevista ficticia con el entonces presidente del gobierno, Felipe González, y en realidad se trataba de la imitación también desempeñada por Luis Ignacio González, que era colaborador de Protagonistas, a través del Jardín de los Bonsáis. La ficción no fue revelada a los oyentes en ningún momento, y aunque la cadena recibió algunas llamadas cuestionando si aquel era el verdadero presidente del gobierno, hubo mucha gente que se lo tragó. Y fíjense que a esa misma hora, en otro programa, en el Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo, se estaba estaba entrevistando al auténtico presidente del gobierno, a Felipe González, porque ese día se cumplían 10 años de gobierno socialista, 27 de octubre del 92. Yo creo que Luis del Olmo se chinó un poquito y dijo, ah, que yo no tengo al auténtico, pues traigo al mío, a Luis Ignacio González, imitador de Felipe González. La entrevista falsa de Onda Cero coincidió con los primeros 10 minutos de la que realizó en la cadena SER Gabilondo, en directo, desde el Palacio de la Moncloa, al auténtico Felipe González, como les decía. Hacer paso, por favor, que llega el presidente. Siéntese aquí, presidente. Siéntese aquí. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señor González. He visto que estaba escuchando y hacía gestos, a veces aprobatorios, pero la inmensa mayoría desaprobatorios de los comentarios que hacían los tertulianos. ¿Cómo se siente usted al cumplir estos 10 años del gobierno socialista, presidente? Pues mire usted, buenos días a todos. Realmente ha sido una oportunidad increíble la que he tenido al poder venir a uno de los medios de difusión más importantes en lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos. En este caso, Onda Cero me brinda esta oportunidad que yo no podía de ninguna manera desaprovechar. Antes he hablado, lógicamente, de algo que sí que suscribo totalmente. Los políticos, los periodistas, todos los profesionales emanan de la propia sociedad. Y nosotros creo que en ese sentido nos hemos adaptado a las tendencias, a las costumbres y por consiguiente también a las necesidades de los ciudadanos. En ese sentido el gobierno es meramente accidental. Por consiguiente, los 10 años del gobierno socialista podrían evaluarlo mirándose al espejo cada uno de los ciudadanos de este país. En fin, ha habido otros muchos imitadores que no solo han conseguido colársela a la audiencia, sino a altos cargos del gobierno también. Por ejemplo, aquella ocasión en la que David Miner, imitador del grupo Risa en la cadena COPE, se hizo pasar por Zapatero, por José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar con Evo Morales, presidente de Bolivia. Y coló, se hizo muy sonado en los medios también. El gobierno terminó exigiendo a la COPE que se disculpase con el líder bolivariano. Presidente. ¿Cómo está, presidente? Bueno, ¿cómo está? Muchas gracias por la llamada, habla Evo Morales. Encantado de saludarlo, Evo. La comunicación quizás no es la mejor, pero quería aprovechar el momento para expresarte mi enhorabuena por ese cambio en nombre del gobierno de España. ¿Cómo te encuentras? Cambio. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la llamada acá en la reunión de evaluación. Muy contento, muy fortalecido, muy confiado en el pueblo boliviano, especialmente los pueblos indígenas, los movimientos sociales, como también sectores empresariales. Sabemos que gente por seguir se suman. Y estamos muy alentados, presidente. Un saludo especial de los compañeros Álvaro García Pineda, vicepresidente, y el equipo de técnicos que cuenta al más. Sabes que nos alegramos sinceramente de que te incorpores de una manera triunfal al nuevo orden que queremos establecer en España y Latinoamérica, Evo. Cambio. El grupo Risa hizo varias de estas. También la lió en el año 2002, cuando Fernando Echevarría se transformó en José María García para hablar con el expresidente del Barça, José Luis Núñez. Y esta también coló. Sí, José Luis. Hombre. Hombre. ¿Qué hay? ¿Cómo está el presidente? Para mí siempre será el presidente. ¿Cómo estamos, Agustín? No, García. Ah, José María. ¿Qué tal estás? Mira, muy bien tú, tranquilo, viendo lo que está pasando. Pero ¿cuántos se acordarán ahora de José Luis Núñez? Tú piensas que desde el primer día yo no fui ni al palco. ¿Cuántos estarán recordando al eterno presidente? También un club es complicado llevar, ¿sabes? La que le ha caído al bueno de Juanito. Sí, sí, porque, bueno, un desastre, ¿no? No hay nadie que hable bien aparte. Fíjate que yo quiero ser benévolo, quiero obrar y trabajar con generosidad, pero hay cosas que no se sostienen por su propio peso, ¿eh, José Luis? Sí, sí, sí. Además, hablas con el médico mal, hablas con el abogado del Barona mal, hablas con... Claro, bueno, pero es que la gente de dentro... Sí. Dicen pestes, digo, bueno, ya no es gente de... ¿Sabes? ¿Qué, a ti la gente qué te dice? La gente de dentro, sí. Que me llama, pero me llama cuando los encuentro, porque yo no quiero hablar con ellos, ¿no? O sea, tú te has retirado del mundanal ruido. Sí, sí, sí. Ni una declaración, porque claro, yo no puedo bajar al ruedo y... Sí. No, no... Porque esto es lo que quisiera la prensa, yo, ¿me entiendes? Claro, lógicamente, es el alimento para la secta, el alimento para la guerra, el alimento sí, sí. Para la carroña mediática. Ya se pueden imaginar, García, con ese genio, ese carácter que tenía, pues cuando se enteró de aquello, quiso interponer una querella contra los responsables del programa. Año 2016. En el Matí y la Mare que el va a parir, un morning de la emisora musical catalana Radio Flexback, un imitador se hizo pasar por Carles Puigdemont para hablar con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y está también Colo. Presidencia, buenos días. Hola, buenos días. Soy Marc Casanovas, adjunto a la Consejería de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. ¿Queríamos hablar con Presidencia, por favor? Sí, con Presidencia. ¿Está hablando en concreto con quién, por bueno, favor? Con el presidente. Yo le paso con la Secretaría, ¿de acuerdo? Gracias. De nada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me ha pasado un mensaje mi compañera que quería hablar el presidente de la Generalitat con el presidente del gobierno. Así es. Y yo es que en este momento lo tengo ocupado, no va a tardar mucho, lo tengo en una reunión, pero sé que va a ser breve. Vale. ¿Le podemos devolver la llamada en un ratín, si le parece? Pero un momento que presidente, Carlos, ¿qué tal? Hola. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, soy Carlos Puigdemont. Hola, presidente. Hola, pues preferimos en cualquier caso, si dice que son unos 10 minutos, esperamos unos 15 minutos y los volvemos a llamar porque... Muy bien, fenomenal. Gracias. Gracias. Sí. Sí, le he pasado con el presidente, muchas gracias. Muy bien, gracias. Presidente, ahora... Sí. Sí, hola. Presidente. Presidente, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo va la vida? Encantado de hablar con usted. Igualmente, nos conocimos allí inaugurando el AVE, ¿eh? Sí, es verdad. En Girona, que cuando era usted alcalde. Y tanto, y tanto. Bueno, ya tocaba un poco que habláramos usted y yo, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, muy bien. Tendríamos que buscar un día, si a usted le parece bien, para que, bueno, ahora que hay un nuevo interlocutor en todo el asunto, ¿verdad? Pues para empezar con buen pie... Muy bien, muy bien. Todo este tema, bueno, para hablar con usted, poco ya sabemos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficialmente... No, para hacerlo, bien. Claro. Yo le propongo una cosa, vamos a ver, como ahora esta semana es la de... está el rey con las consultas, sí. Según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Pero yo creo que el lunes le puedo llamar y el lunes 25, y según cómo estemos, si hay investidura, si no la hay, el tiempo, pues ya fijamos una fecha. Yo tengo la agenda muy libre, con lo cual la podríamos fijar para 24-48 horas. Muy bien. Presidente. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Mira, no nos pensábamos que esto podría llegar a salir así. Sí. Pero le tengo que confesar una cosa. Yo me llamo Carles Pérez y le estamos llamando desde un programa de radio. Tengo a mi lado a un chico que es el imitador del presidente. Nosotros no pensamos que iba a salir, hemos intentado hablar con usted, pero claro, estamos nosotros quizá tan sorprendidos ahora mismo como usted, señor presidente. Queremos bajar un poco la tensión solo y decirles que se llamen. No sé, presidente... Es que no es serio esto, comprenderá usted que no, que esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio. ¿De qué emisora son ustedes? Porque es que... Sí, es una emisora catalana que se llama Radio Flashback, es una emisora musical y tiene un programa por la mañana que se llama El Matí la Mare que el va a parir, donde es un morning show donde hacemos, pues bueno, bromas y tal. De acuerdo. Pues presidente, bueno, aprovecho la ocasión para agradecerle el fair play, agradecerle la cintura y nada, y aprovechar para darle ánimos y que hablen, que hablando se entiende la gente y se van a entender seguro. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo, venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. Bueno, muy grandes todos. ¿Qué sería de la radio sin los imitadores? Y ahora vamos a hablar con un maestro de este arte y que, por supuesto, también nació profesionalmente en la radio, Carlos Latre. I can't walk out because I love you too much, baby. Para mí es un placer saludar en este programa al grandérrimo, a mi querido Carlos Latre. ¿Qué tal? Hola, querido. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa, que estamos en tu casa, vamos a decirlo, ¿no? Pero, macho, mi casa es la tuya. Nos falta un poquito de jamón. Y un vinito bueno, macho. Y un vinito bueno que te lo pongo yo ahora mismo. Oye, ¿tú eres de mirar atrás? ¿Eres nostálgico? Lo era, pero ya no. O sea, era muy, muy, muy... estaba muy pendiente de lo que había hecho y de lo que quería hacer. Y vivía poco el aquí y ahora, y creo que es muy importante vivir este momento aquí contigo. Ya, y si ahora nos ponemos a mirar atrás, al comienzo de tu carrera, porque todos tienen ubicada tu faceta televisiva, tu faceta teatral, pero no todos saben que tú naciste profesionalmente en la radio. En la radio, yo soy hijo de la radio, y es el, la radio es el medio donde, bueno, quizá las voces tenían más razón de ser, ¿no? Luego han evolucionado y si hace años, cuando empecé yo, pues hace casi 30, te dicen que un show de imitaciones va a estar en la Gran Vía o que va a poder llenar teatros, hacer giras y tal, pues es muy chulo, es muy chulo. Vengo precedido de muchos maestros como Morancos, como Julio Zavala y otros tantos que han hecho tantos grandes shows, pero es muy bonito. Y la radio es donde yo he aprendido todo. La voz, el tempo, la cadencia, a escuchar, muchísimas cosas. Vale, ¿quién te lió aquel verano de 1997 a tus 17 años para ponerte por primera vez delante de un micro en Radio Reus? ¿Quién te lió? Pues mira, fue un... Mi vida ha estado llena de un cúmulo de casualidades y de cruces de caminos y de circunstancias. La anécdota de Sardá es muy conocida, ¿no? Que es que 2 años después yo me encuentro a Sardá en una rueda de prensa, también para la radio, y me ficha por casualidad para Crónicas Marcianas. Pero antes, también ya venía precedido de una casualidad, que era que en un concurso que se hacía por los institutos, de unos chavales con los que yo era muy amigo y que había participado con ellos en una presentación, en un concurso de los Backstreet Boys para los 40 principales, los chavales ganan y como yo ya no podía bailar porque había sido maestro de ceremonias, etcétera, etcétera, me llevan a una cena y conozco a María José Gil, que era la directora de los 40 principales y de Cadena Dial en Radio Reus. Y me dice, pues casualidades de la... Bueno, empecé haciendo voces en esa cena famosa. Tú ahí ya hacías tus vocecicas. Yo era de hacer rondas de personajes y hacía pues un montón. Y entonces me dijo, oye, modulas muy bien la voz. Precisamente hay una chica que está en la radio, que se llama Lourdes Tallada, que está embarazada y que va a causar baja. Venga, vente y haces una prueba. Entonces me tuvo, generosidad máxima, durante un mes metido en un estudio, porque yo no había hecho radio en mi vida, presentando discos durante 8 horas y luego me decía aquí mejor, aquí más rápido, aquí tal, aquí no lo cuadras, aquí bla, bla, bla. Y fue un máster en un mes y al cabo de un mes debuté en los 40 principales con el disco Bridges to Babylon, los Rolling Stones, con la canción Out of Control. ¿Y qué te pasó en ese debut cuando te pusiste a pinchar tu primera canción? Era la primera, ¿no? La primera, esta. Que de repente yo feliz, y digo, ay, ya he debutado con los 40 principales, y de repente entra María José Gil, echa una hidra, diciendo, pero ¿qué haces? Digo, ¿qué ha pasado? Pues lo he hecho perfecto. Dice, has abierto el micro de los invitados. O sea, que el micro que estaba en la esquina de aquel... Y no se escucharía nada. Nada. Ni la música, ni a mí, ni a nada. ¿En Radio Reus ya hacías imitaciones o eso fue más adelante? En Radio Reus hacía imitaciones, pero muy pocas, en un programa que se hacía por la noche, en el que íbamos por las discotecas. Era como una especie de programa de promoción sobre las discotecas de Salou, porque esto era en al lado de Reus, ¿no? En Salou, donde estaban todas las grandes discotecas, y ahí sí que utilizaba algún personaje y tal, pero yo empecé haciendo mi voz, que además la tenía que impostar porque la tenía bastante de pito con 17 años, y entonces tenía que ponerle una voz. Carlos Latre, con todos ustedes. En 5 minutos llegamos al punto horario de las 6 de la tarde. Mi nombre es Carlos Latre, un placer. Bien, pues este es el jovencísimo Carlos Latre en un programa de la SER de Tarragona llamado ¿Qui fas aquesta nit? Santi Villas, bona nit. Molt bona nit. Espera. ¿Qué vas aquesta nit? @hotmail.com. Tu ho havies de dir, Perquè la guinda del programa. Molt bé, Torrente, gràcies. Què passa, que estàs allà? Nada, pues. Bueno, que no, vamos a tomar una copichuela, ¿no? Nos vamos de juerga esta noche. Claro, hombre. Que no te enfades conmigo. No, es que ya no pienso volver nunca más. Eso lo dices cada semana, ¿eh? Por eso. Bueno. Estás un poquillo picado. Un poco picada. ¿Y de ahí cómo saltas a Radio España? Salto a Radio España porque cuando acaba el verano, de hecho yo le envío una cinta al programa Anda Ya de los 40 principales, pero al final esa cinta también se envía a un programa que se llama Segundos Fuera. Se la envío a Javier Jiménez y me ficha para un programa maravilloso en el que aprendí muchísimo y además en el que estaba rodeado de imitadores maravillosos. O sea, yo siempre digo que Javier Jiménez es mi señor Miyagi en el mundo de la imitación, ¿no? Y allí desarrollé muchas de las cosas que sé hoy. ¡Consuelo! ¡Consuelo! ¡Deja de jugar con los gemelos! ¡Ay, pero por qué, señor Manolo! ¡Yo también quiero jugar! Papá, esta casa es imposible, ¿eh? Tenemos que hacer mudanzas, es que no cabemos. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. ¡Ay, Nacho, pues podemos mudarnos ya! Si queremos la máxima seguridad y la mejor relación calidad-precio, es fácil. ¡Mudanzas Hermanas Guzmán! Es verdad, con viajes semanales a cualquier punto de España y Europa. ¡Sí, sí! ¡Mudanzas Hermanas Guzmán! Y transporte especial al servicio de la informática, ¿eh? Trasladan oficinas, objetos delicados... ¡Hermanas Guzmán! ¡Es lo mejor que hay! Ay, en Radio España te enamoraste. No digo de la radio, que también... Pero... De mi actual mujer, vamos, mi actual y la única, o sea, de Yolanda, sí, ya era la jefa de informativos en Radio España. Toma. Y entonces de repente llegó el pipiolo, el melenas rubia a hacer vocecitas y... ¿Y cómo era ese amor entre estudio y estudio? Bueno, un amor prohibido porque no lo sabía nadie y entonces era como... se descubrió al cabo de un tiempo, tardamos bastante en hacerlo público. Sí, con lo difícil que es eso. Efectivamente, hoy sería imposible entre redes sociales y chismorreos, pero fue muy bonito el amor entre despachos, porque además nuestro despacho, el de Segundos Fuera y el del programa de Yolanda, estaban eran contiguos, ¿no? Y entonces yo me metía en su despacho y en un típico piso de l'Eixample barcelonés, que era maravilloso, una luz maravillosa. Qué contraste, ¿eh? El chaval que hace voces en la radio termina con la jefa de informe. Bueno, supongo que era efectivamente el yin y el yang, ¿no? O sea, ahí era el equilibrio que nos dimos, ¿no? Yo supongo que le di locura y cachondeo, que ella es fantástica en el humor, y ella me dio un poquito de pies en el suelo. Vamos a decirlo porque ahora ella es una productora maravillosa, pero la radio ha perdido una gran voz, que es la de Yolanda Marcos. Totalmente, pero vamos, era creo que tiene una de las... Luego hizo muchísimas películas, ha sido actriz de doblaje, ha sido... Ahora es podcaster gastronómica, o sea, es una chica para todo. Y fue, como decías, estando en Radio España, cuando te envían como reportero a la presentación de un libro de Ricardo Bofill, con prólogo de Javier Sardá, que también estaba en aquella rueda de prensa. Y ahí empezó todo. Javier Sardá, que le había dicho a Big Buffy, si te presento el libro vendrás 3 veces gratis a Crónicas Marcianas. O sea, eso fue el trato. Y previo a esta entrevista, en la cafetería, de repente se me sienta al lado Javier Sardá para tomar su café antes de la rueda de prensa de ese libro. Y entonces, claro, imagínate, yo le digo, dame una entrevista. Y él me dice, no, te esperas a la rueda de prensa. Entonces, como yo tenía que hacer una pieza para la radio, empecé a hacer voces, cagándome, perdón por la expresión, pero diciéndole del mal que tenía que morir Javier Sardá por no darme la entrevista. Y entonces se me giró y me dijo, estás loco. Me dijo, venga va, te has ganado la entrevista. La entrevista fue un desastre, porque era la primera vez que yo hacía con grabadora de cassette. Se grabó fatal, puse la cinta al revés, me decía, bueno, ya, una cosa que te den la entrevista, una cosa que no tenga ni idea. O sea, era lo peor de la vida. Sin embargo, tras ser fichado en Crónicas Marcianas, nunca dejaste de compaginar la televisión con la radio, porque en septiembre de 2001 pasas a colaborar en las mañanas de Radio Nacional de España con Julio César Iglesias. Efectivamente, el gran Julio César Iglesias, porque Mariano estaba en ese programa. Y entonces le habla lindezas y maravillas de mí a Julio, y Julio me da la oportunidad, otro de los grandes maestros de mi vida. Y entro en el programa de las mañanas de Radio Nacional y eso era, eso fue apoteósico. Nos juntamos Paloma Barrientos, Óscar Cabero, Mariano, y hacíamos un rincón que se llamaba el Corral de la Pocha, en el que yo era de Laura Postigo, pues era el Corral de la Pacheca, y entonces teníamos una lista interminable de amigos, de personajes, fue increíble, lo pasamos genial. Ay, no me quiero olvidar de Antonio Jiménez. con quien estuviste en Radio Nacional y también en Radio España. Eso es, también hice La Mañana. Efectivamente, estuvimos tiempo. Es verdad que a veces La Mañana y las tardes de Radio España. Yo previamente había hecho las tardes con Antonio Jiménez en una intervención pequeñita que hacíamos Javier Jiménez y Segundos Fuera con Antonio Jiménez y por las tardes con Teresa Viejo. Es verdad que a veces Antonio Jiménez te daba paso a personajes que no estaban en tu repertorio. Era buenísimo, porque decía, está por ahí, no sé, es que cualquiera, ¿eh? Está por ahí Perico Fernández, digo, no está, porque se liaba un poco ahí, pero era muy divertido y Antonio siempre fue muy generoso, yo tengo un gran recuerdo de hacer radio con él. Y en septiembre de 2007 pasas a colaborar en Herrera en la Onda, en Onda Cero, con Carlos Herrera. Y ahí empiezas una relación con nuestra cadena que duraría 16 años. El primer día que te das cuenta de que eres capaz de imitar a alguien, ¿cuándo fue? Cuando era pequeño viendo los dibujos aquellos que hacían de Scooby-Doo de Hanna-Barbera. Bueno, habida cuenta que tienes 28 años, cuando tus dibujos... Mis dibujos de... No son los que corresponden, claro, con los dibujos de los que estamos en esta mesa. Claro, más, claro, o menos. Y entonces me di cuenta... Una pernidad absoluta para mí, ¿no? Me di cuenta que repetía aquella voz de aquel hombre que era larguirucho, así con los pelos en la barbilla, y decía, ¡ay, Scooby, que nos empleados en la cocina! Y el perro le contestaba de esta manera y tal. Y entonces de repente dije, oye, pues esto me gusta. Claro, claro, claro, y por ahí fui tirando y mira hasta ahora. Serrat sí que está muy contento de venir a este hombre, he estado muy contento. Claro, porque no todos los días se viene a Sevilla, ¿sabes? Era un público muy bueno, ¿no? Eso es, estamos encantados, Carlitos. ¿Qué te voy a decir, carajo? Desde que tienes cenas con príncipes y princesas, Sabina, nos estás liando mucho la vida, ¿eh? Porque de verdad... Estamos que no damos abasto. Oye, Sabina, los malévolos de la prensa del corazón dicen que tu amor es demasiado por José Tomás. Empiezan a pensar mal. Sí. Pero ir a la mierda, carajo, hombre. Siempre estáis igual, hombre, con las cosas y la gente de la prensa. Esto es más de Jorge Javier Vázquez. Pero es que yo he visto los ojitos. Estos ojitos. Le desconcentró y de repente, ¡pum! Y le pilla. ¡Qué fuerte! Pero bueno, vamos a ver, tenemos otra cuestión, creo que también. La baronesa. Sí, a propósito, Thyssen. Mirar una grabación de la baronesa Thyssen. ¡No a la boda! Me fichó Carlos Herrera, efectivamente, para las mañanas y fue maravilloso. Ahí aprendí yo muchas cosas del maestro. La verdad es que fue increíble. O sea, creo que fue una, como decía Berrocal en Gran Hermano, fue una simbiosis, ¿no? Con Carlos, con el equipo, con todo el equipo de Carlos y con toda su gente, y fueron mañanas maravillosas. Luego ya con Juanra Lucas, luego con Juanra y con Alsina y finalmente con Carlos, ¿no? O sea, que la radio forma parte indiscutible de mi vida y seguirá formando, por supuesto. ¿Volverás a la radio o qué? Sí, estoy convencido de ello. Supongo que, no sé en qué formato, a mí la radio yo creo que es de los formatos que van a seguir perdurando, ¿no? O sea, y además si sigue habiendo apagones, mucho más. Pero creo que sigue siendo el mundo más romántico, más cercano, más de compañía y no sé, yo sigo siendo, como digo, un romántico y me sigue encantando la radio. Eso, y que en la radio podemos montarnos la película que queramos, porque en el audiovisual cualquier recurso nos cuesta pasta, ¿no? O sea, pero aquí nos inventamos nuestros propios mundos y con un buen cuadro de voces y una batería de sonidos, música, pues ya lo tienes, ya puedes meterte donde quieras. Nosotros hacíamos unas cuñas de radio en Radio España que metíamos hacíamos un hipermercado, ¿no? Pues metíamos vacas, ovejas, porque además el hipermercado le llamaban el de la vaca. Y entonces imagínate la que liábamos allí en aquel entonces con todos los personajes y era muy divertido. ¡Querido hijo! Buscando el hipermercado del Gres y la Cerámica en la carretera nacional 150. En el kilómetro 2,8 entre Moncada y Cerdañola, yo creo, vástago mío, que nos hemos perdido. Hay que ver lo que chilla mi padre. Tienes toda la razón del mundo, papá, pero vacas no nos van a faltar, mira. ¡Oh! ¿What? ¿Y por qué no cogemos un asado para regalársela a uno de tus amigos ganaderos para que la cruce y tener una nueva especie ganadera en nuestro país? ¿qué factores encuentras trabajando en la radio que no se dan en televisión o en un teatro? Pues mira, la radio te obligaba a que la voz fuera muy parecida. Entonces, yo en la televisión estoy cubierto de maquillaje, que a veces es mucho mejor el maquillaje que mi propia imitación. Y entonces estás muy, muy, muy cubierto, ¿no? La radio es pura. O sea, en la radio o la voz es buena o no se parece. Y entonces, o tiene un matiz muy claro, ¿no? Y yo desde el principio en la radio, en mis inicios, recuerdo que los invitados que venían, imagínate, vino Estopa a presentar La Raja de tu Falda, vino el Puma, Shakira, Morena. Sí, eso fue en Radio España, ¿no? En Radio España, Loquillo, Sergio Dalma, y, bueno, mil invitados, ¿no? La voz tenía que ser, y yo me metía mucho en el personaje, ¿no? Y tenía que ser muy buena para y entonces ahí me hice muy purista de la imitación y de la voz. Y si no existiese internet, ¿qué canción pedirías a la radio para dejarla grabada en tu cinta y poder volver a escucharla? Qué buena pregunta. Pues depende del estado de ánimo, ¿eh? Yo, por ejemplo, en los 40 principales sí que dedicaba mucho canciones a las chicas que estaban en la playa, porque sabía que era veranito. Entonces dedicaba las de la época, que eran La Flaca de Calamaro, estaba Jarabe de Palo, estaba Mikel Herzog. ¿Te acuerdas de Mikel Herzog? En Cadena Dial, cuando era presentador de Cadena Dial, Mikel Herzog representó a España en Eurovisión, con ¿Qué voy a hacer sin ti? Entonces, a ver, una canción que a mí me encanta desde siempre. Pues te diría, por aquel entonces, yo creo que todavía estaba El Último de la Fila, que ahora vuelve a estar de moda porque van a hacer una nueva gira, y te diría que si tuviera que pedir una canción, me encantaba Remando sobre el polvo. A ver, la gente pensará, como un burro amarrado en la puerta del baile, o Sara Dulce Sara, o Dios de la Lluvia, o alguna de ellas, esa canción me encantaba. Te hubiera dicho Mar Antiguo, que me encantaba también, pero es muy lenta para ver. Carlos Latre, que gracias, que te quiero muchísimo, ya lo sabes. Un placer, igualmente. Eres un tipo espectacular, excepcional, desde que nos conocimos hace muchos años en Valencia, sí. En el que estaba haciendo un documental sobre el mundo del humor. Yo dije, este chaval tiene una magia especial, y aquí estás, y lo que te queda por delante, mi amigo. Yo tenía gafas y todo, por entonces, que como me dijo Piedraíta años más tarde, cuando me operé, Fortea, se te cayeron las gafas de leche. Se te han caído las gafas de leche, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos Latre. Querido, un abrazo enorme. En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Y como despedida de este programa, Lo Contó la Radio, dedicado hoy a los imitadores en las ondas, vamos a recuperar otra despedida del que ha sido hoy mi invitado, Carlos Latre, que tras 16 años en Onda Cero dejó la radio, despidiéndose con este sketch en Más de Uno, precisamente dedicado a las grandes voces de la radio. Esto fue casi casi un día como hoy, el 20 de julio de 2023. Y anunciar a los oyentes que uno de los espacios que van a poder escuchar durante este mes en nuestra emisora es la emisión de la emisora de radio de la policía. Ajá. De Par de Puercos. Porque sí, no, es que a la emisora de la policía de Par de Puercos han ido a trabajar grandes figuras de la radio. Ajá. Que siempre han tenido la ilusión de participar en esa cadena de... Seguro que es Par de Puercos. Sí, lo pone aquí. Que suena como disélico. Pues ahí están, pues. Como que estás hablando mal. Lo decís de mí. Bueno, un par de cuerpos. Grandes nombres de la radio en nuestro país colaboran con esta emisora de radio La Policía. Pues sí, pues Luis del Olmo, José María García, Carlos Carrera. Entonces vamos a hacer un avance de lo que podrán escuchar los oyentes en algún momento de la programación del verano, conectando con la radio policial. Este es el sonido, vais a ver qué interesante resulta. Buenos días, España. Buenos días, España, desde la comisaría de Isabel, inspector Luis del Olmo. Bienvenidos a una nueva edición de Sople Aquí, el programa de entrevistas. Sople Aquí. De la radio policial de... ¡Par de Puerco! ¡Par de Puerco! Y es tiempo de tertulia de conocer a los oyentes y nuestros sospechosos. Entrevistas íntimas de tú a tú con invitados, como el de esta mañana, un varón blanco de 37 años, sin antecedentes penales. Se ha acusado de doble homicidio con arma blanca. Hoy, queridos oyentes, en Sople Aquí interrogamos a Mari Carmen de Málaga, a la que agradecemos su presencia en este programa, arrojándole un vaso de agua para que despierte y empezar el interrogatorio como las películas. Ahí, buenos días, Luis del Olmos. Me emociona usted con nuestra de inspector. Esto no le iguala ni don Carlos con la música de Alexander Desplais. ¡Mintis, villaco! ¿Conoce usted los motivos por los que se le acusa? ¿Y yo qué coño sé? A mí me ha cogido esta mañana la Marisol parada en un coche patrulla hecha de producción y me ha traído aquí sin cuadrar agenda ni nada, lo bruto. Pues escuche mi escoria. Quiero nombres. Escoria. Y os quiero ahora. Pobre Mari Carmen. Porque la radio no se golpea la mesa, la leche y petrol. Escuche una cosa. Dime. Un mensaje que nos ha enviado un oyente al 609-86-1074. Adelante, amigo. Asunto testigo ocular. Pues yo vi a Mari Carmen de Málaga la otra noche acuchillando a dos personas y tirando el cuchillo al contenedor. Pues el Olmo, eres un máquina. ¿Qué contenedor? ¿Envases? ¿Pero qué dice? ¿Pero en este programa no filtra usted los mensajes o qué coño? No, usted que van a filtrar, pero está usted ahí. Espera un momento que ya Mari Carmen no se vaya, que enseguida continuamos con el interrogatorio. Pero ahora tenemos que conectar con nuestro corresponsal en el mercado negro de armas. Ahí está disfrazado el micrófono oculto. Nuestro compañero Carlos Herrera. Adelante, Carlitos, nos escuchas, Carlos. Adelante. Hola. Aquí agente Herrera, J46, no chilles tanto Luis, que me va, que se van a coscar de que tengo un micrófono, querido. Querido Carlos, ¿dónde te encuentras, Carlitos? ¿Dónde estás? Bueno, pues he conseguido infiltrarme como uno de los hombres de confianza de la banda y estoy tomando unos vasitos con ellos en Casa Bigotes, que es una maravilla. He llegado en coche con la mercancía y está a punto de llevarse a cabo el intercambio. Ya sabes, Herrera, sí, dile a la audiencia que qué tiempo hace que los productores suecos nos han dicho que tenemos que dar el tiempo cada 10 minutos. Herrera, contista. Mira este, que le salen voces del pecho. ¿Qué llevas ahí, cabrón? ¿Eh? Lleva un micro, ¿eh? Queridos oyentes, parece que tenemos problemas con esta conexión. Sí, alguno. Enseguida seguiremos informando sobre esa vista ilegal. Pero antes vamos con la información que nos acerca el sargento de Asturias. ¡Buenos días, sargento! A ver, pero vamos a ver qué me dice. ¡Qué frenazo! Aquí la gente a ver Asturias. O sea, atención a todas las unidades. ¡Qué pereza, Dios mío! Me reciben. Sí, atención aquí, el inspector del Olmo, recibo. A ver Asturias, buenos días. Oye, mira, chico, que acabo de ver un 23-19 en el Parque de la Fuente, ¿no? Repito, 23-19 en el Parque de la Fuente. O sea, oye, vamos a ver, o así en la Plaza del Mercado, bueno, yo qué sé. Que vayáis y esto, ¿no? O sea, venga. Pero vamos a ver, la gente tenía que darnos la ubicación exacta de dónde ha sido el 23-19 en el Parque de la Fuente o en la Plaza del Mercado, que es que no es lo mismo. Bueno, vamos a ver, es que no sé si lo he visto o lo he soñado, ¿no? ¿Sabes? Pero dime la ubicación. Bueno, ¿qué más da, no? Pues ves tirando y donde haya ruido, pues te metes. Es así. Pero no sé, ¿quién es usted y qué hace mi programa? Bueno, voy para allá, adelante, sí. Agente García me recibe. Agente García me recibe. Muy buenas noches, saludos cordiales. Minuto 9 de partido y la gente Hornillos va hacia el área contraria. Muy buenos días, caballero. ¿Me enseña eso que se acaba de guardar en el bolsillo, por favor? Ojo al dato, el capitán del equipo contrario se perfila en la frontal. Se está perfilando para disparar. Yo no vuelvo al trullo ni para Dios. Es que esto se está vendiendo la Romero para la paya. No estoy vendiendo marihuana. La intención era buena, pero la defensa le arrebata la marihuana al Chorlas. Atención, el Jonathan, que sale al contraataque. ¡Corre, Chorlas, que yo la sujeto! El Chorlas va con velocidad por la banda zurda. Oiga, por favor, me suelta, que esto es agresión a la autoridad, ¿eh? Atención, porque se está enfadando el municipal. Ojo al dato, está a punto de penalti. El punto, dispara, atención. Y pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, de la gente Hornillos. Muy buenas, inspector. Vamos a ver. ¡Soy Pumares, de narcóticos! Hola, Pumares. ¿Qué le parece la sustancia que hemos interceptado a estos morriños? Bueno, vamos a ver. Entretenida. ¿Y estas pastillas? ¡Esa pastilla es mala! ¿Usted qué diría que es? ¿Ayahuasca? ¿Mescalina? ¡Fibergrán! ¡Filigal! ¡No, Lin, no! ¡A ver, la F con la I! ¡Fi! ¡No! A ver, ya tienes la fi, ahora ver, como ver de mirar. ¡Liber! ¡No, Lito! ¿De dónde sacas el link? Coño, es que parecen letras extranjeras. Por favor, ya está, hombre, ya está. Ay, aunque se haya ido Carlos Latre, no se han ido del todo los imitadores de la radio. Seguimos teniendo al grupo Risa con sus parodias en la cadena COPE. Ya llega aquí el espejito con el resumen semanal. Soy tonto. Y aquí en la tienda soy feliz. Seguimos teniendo a Javier Quero en Kiss FM. Bueno, Bertín, atento, que vamos a hablar de tu programa. Pasta fenómeno, ya sabemos la pasta que gané anoche, que es lo que me interesa del programa, ¿sabes? Pues bueno, todavía no han salido los datos, pero viendo que tu competencia ya ha enseñado sus datos y no dice que son líderes, seguro que fuiste líder, lo que no sabemos de cuánto. Me lo cuenta en cuanto lo sepa, que te voy a echar cuenta, ¿eh? Seguimos teniendo a Raúl Pérez en la cadena SER. Soy Aymar Brezo, el director. Era 25, muy gran, muy buenísimo el pareado de Lucía, sin duda alguna. Soy director de 25 y una de las voces más sexys de la radio. Y, por supuesto, seguimos teniendo a nuestra enorme Leonor Lavado en Más de Uno, en Onda Cero. La infanta Sofía, que es la hermana de la princesa Leonor, la hija de los reyes, va a cursar sus estudios de bachillerato en el mismo internado de Gales que su hermana, la princesa Leonor. Correcto. En el mismo... Estarán en el mismo mismo. El mismo Gales. Y la princesa tiene el detalle de atendernos un minuto. ¿Ah, sí? ¿Qué me dicen? Sí. Vale, por favor, tenemos una música adecuada para recibir a... Sí, claro. Se está bien a esta mujer. Españoles. Españolas. No. Señoras y señores. Soy Leonor. Vuestra Leonor. Este último año han pasado muchas cosas, mejores y peores, pero estoy segura de que todos hemos sabido sobrellevarlas para salir adelante. ¿Puedo preguntarle, no? El runner o algo, viene de correr. Oye, por favor, que estoy haciendo una entrevista de altísimo nivel. Se están riendo. No, es que es Agustín Jiménez, es que no. Que una ¿a qué se refiere usted con lo de cosas mejores y peores que han pasado? Señor Carlos Cristina. Sí, soy yo. Señora Begoña Gómez de la Fuente. Sí, es ella. Señor Agustín Jiménez. Se olvídele. Señor Leo Harlem. Sí, señora. Señoras y señores, es un honor para mí emitir el presente comunicado. Comunicado, esto va a ser largo. Se están riendo. No. Tiene razón, os estáis riendo. No, otra cosa, estamos... Bueno, ya vale, hombre. Ha tocado una tecla y hemos dicho, esa no era. Ya vale, ¿no? O sea, lo que pasa, princesa, es el comunicado, o sea, no le he hecho una pregunta, porque que no hace falta que lo lea, quiero decir. Ya, pero es que está mi madre mirándonos por el streaming, y si no leo lo que me han puesto, se enfada mucho. Bueno, pero usted no se preocupe. Me van a llamar a su madre. Por favor, Agustín, vale. Tu madre no solo es oyente de este programa y sobre todo de la cultureta, sí, de por las mañanas de los viernes, y también un poco de la otra, sino que además es profesional. profesional de los medios, o sea que estará encantada de que hable usted esta mañana con nosotros. Bueno, no sé. Espere un momento. ¿Está usted llamando a alguien? A mi madre. No. Mamá. Oye, ¿qué dice Alcina? Que quiere hacerme unas preguntas. ¿Le puedo responder? No, no, tranqui, no está el cocinero. Los culturetos tampoco. Esos también se han ido. Sí, me ha llegado el tupper de pisto. Sí. Y el de macarrones también, mamá. Ojalá. Leo Harlem, mamá te manda recuerdos. Dile que la veo el sábado en la torra. Vale, sí. Gracias, mami. Bueno, pues, ¿qué le ha dicho? ¿Qué ha dicho la reina, doña Leticia, alteza? Que vale, que sí. Que me pregunte usted lo que quiera. Ah, bien. Pero que se quede cerca su compañero Paco Paniagua. Paco por Paniagua, si acaso. Claro, que quien hace Bretangosa. Pues ahora le decimos que venga para que se sienta usted cómoda, porque Paco Paniagua lleva cubriendo, bueno, informando de todo lo que hace la Casa del Rey, los reyes, la familia desde hace muchísimos años, ¿no? Será como de la familia ya. Sí, yo le llamo Tito Pani. Tito Pani. Bueno, señor Alcina, dígame, ¿qué quiere preguntarme? Se están riendo. No, por favor. Sí, os estáis riendo. Hombre, ya está bien. Y además no me dejáis a mí pensar las preguntas. Porque la verdad es que nunca he pensado en qué preguntarle. Yo creo que ya está leyendo la respuesta. El colegio en el que usted estudia. Sí. Y donde ahora irá el curso que viene también su hermana. Sí. Pues, ¿cómo es? Háblenos de... Pues le cuento. Venga. Allí se grabaron las películas de Harry Potter. Por ejemplo, mire, le voy a presentar a mi profesor de magia. Ah, sí. Leonor Potter. ¿Qué? 50 puntos para la casa de Borbón. ¿Qué? Hoy en clase de encantamientos os vamos a enseñar a usar la capa de invisibilidad por si tenéis que salir borbatas. Atiende, nieta, uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Ya, escóndete, que si no me mata mi madre. ¡Oh, Dios! ¡Pero apaga el streaming! ¡Se están riendo! Sí, bueno, sí. Bueno. Es por la campechanía de Juan. Sí, por favor, Agustín, hombre, por favor. Entonces, en el colegio estudian magia. Pensé que era el bachillerato internacional de ciencias, letras y eso, ¿no? Sí, ciencias y letras. Españoles y españolas. Oh. Me siento muy feliz de volver a Asturias por la entrega de estos premios. Pero que demuestran el trabajo excelente, el esfuerzo constante. Está leyendo otro, y el sentido de la responsabilidad. Es el discurso de octubre. Que tienen grandes resultados. Pero que está leyendo el discurso de los premios que son en octubre. Les aseguro que descubrir la obra de nuestros premiados pues me ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. Leonor, ¿qué pasa, Yayo? Tienes 50 euros. ¿Qué? Toma, Abu, cómprate lo que quieras, pero que no se enteren mis padres. ¿Vale? Gracias, bonita. Se sigan riendo. Sí, yo también. Bueno, yo también sí. Señorita Leonor, no. El otro. Tiene que seguir con sus clases de animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Y esos animales se pueden cazar? No. Bueno, alteza, 50 puntos. Es que no hay manera. Hasta aquí lo contó la radio especial Imitadores. Seguiremos mañana recordando más momentos de nuestro medio con entrevistas, con documentos sonoros. Continúa la programación en Onda Cero. Gracias por acompañarnos. Y sigan escuchando mucha radio. Hasta mañana. Chao. Lo contó la radio Onda Cero. Diego Fortea. We'll be right back. Y